Estos transnautas, ya estamos por el espacio, ya no vemos a nadie aquí. Yeah. ¿Te acuerdas cuando te llamo y me pichaste? Ahora sí yo tengo la cone. Todas las putas que me picharon, ahora me sobran. Y ahora sí tenemos el ticket, ¿cómo estás entendiendo? Yeah. Tengo la cone pa' hacer que te bajen. Tengo la puta pa' mí que trabajen. Tengo los chavos, compro lo que quiera. A mí no me ronque porque sabes que ninguno me llega. Tengo la cone pa' hacer que te bajen. Tengo la puta pa' mí que trabajen. Tengo los chavos, compro lo que quiera. A mí no me ronque porque sabes que ninguno me llega. Somos leyenda. Entramos a la disco, nos brilla la prenda. Si no vives como nosotros, no es mi culpa que no entienda. Nosotros tenemos poder, vayan haciendo lo que van a hacer. No ando con dos en mi carro, pero como quiera les puedo meter. En el Honda siempre con la rubia, saca el paraguas, va a caer la lluvia. Te andamos buscando vino, eres Dory, de la caja vas a sentir furia. Una puta NRD, tiene su amiga, le doy a la vez. Nosotros tenemos dinero, pregúntale al banco si no me cree. A veces la muerte me grita, yo hablo con ella, le digo ahorita que todavía a mí no me toca, por eso mi alma no la necesita. Tengo la 40 que es mi favorita, los chavos al dealer le los deposita. Tú sabes de dónde yo soy, llama el nombre si me necesita. Mordido porque no me llegan, mordido porque no me llegan. Tanto brilloteo que en donde me paro rápido las nenas se pegan. Mordido porque no me llegan, mordido porque no me llegan. A mí no me ronque, tengo par de locos que con los basules no bregan. Tengo la cone pa' hacer que te bajen. Tengo la puta pa' mí que trabajen. Tengo los chavos, compro lo que quiera. A mí no me ronque porque sabes que ninguno me llega. Tengo la cone pa' hacer que te bajen. Tengo la puta pa' mí que trabajen. Tengo los chavos, compro lo que quiera. A mí no me ronque porque sabes que ninguno me llega. No me ronque que yo los consigo porque por tu área tengo par de amigos. Te mandan fuego y también se llevan al que andaba contigo. Tirando los cambios en el guía, tu gata me ve y se pone Lucía. Está chingando conmigo mientras tú estás en la barbería. Los kilos llegan al buzón, la plástica en la habitación. Me pagan 1,005, me mandan los cheques, solo doy mi dirección. En la terraza me meto a la pool, me tomo una flaca bajo con Red Bull. Tengo la semi, también tengo full, los materiales adentro el baúl. Reloj pesa por los diamantes, cubanas están bien brillantes. Le usen un winner a todos ustedes y eso que soy visitante. La gafa pa' tapar la nota, aquí te picamos si no sale chota. Dicen que tiene mucho ticket y cuando los ven están en bancarrota. Indicando a Aaron, DJ, Michael Ross. Nosotros somos los transnautas. No sé dónde estamos, creo que estamos por Júpiter, de tanto color que estamos dando. Wichi, Dark Game.